Entrando aquí a los estudios el amigo Esteban Rodríguez Alzueta. Mirá, le preparamos acá la silla, lo invitamos. Hola, bienvenido. Sentite como en tu casa, por favor, ¿Cómo va? ¿Bien? Sentate por ahí. Vos venís a hablar de otro libro. Yo venía a hablar de otro libro. Lo dejó ahí para que tomes nota del detalle. ¿Querés que te cuente lo que dijeron hace un ratito cuando vos no estabas? ¿Qué? No voy a decir que... Tené cuidado. Me dice, ¿cómo que van a hablar del otro libro? Digo, sí, pues mi hijo quiere hablar del otro libro. Y me dice, ¿pero y no se lo discutiste? ¿Vos no discutiendo algo? Y dije, no. Es un no amigo. Tengo ganas de discutir, dijo. Debe ser la primera vez que lo escucho decir algo así. No, pero sí, a mí me habían dicho para hablar de mi último libro. Mi último libro es... Quedó viejo ya, decía. Se retrasó tanto esta invitación, Esteban. No, se retrasó la publicación de este libro. También. La vejez oculta. Pero vamos a ordenar un poco porque si nadie... Si no, el que está escuchando del otro lado... Acá sobre la mesa yo tengo un libro que quería hablar con Esteban, que lo vamos a dejar para otro momento, porque ahora sacó otro y viene la presentación. Entonces dijimos, bueno, está bien, vamos con la invitación más cercana. Pero el libro que tengo sobre la mesa, igual lo nombramos, porque es la Vejez Oculta, Cuadernos de Asilo, editado por la Universidad Nacional de Quilmes, que escribió el amigo Esteban Rodríguez sobre la vejez, sobre un montón de cosas. Había pensado una editorial para hacer el arranque para hoy, así que todo queda perdido en los recónditos lugares de mi memoria para la próxima. Pero en el camino, Esteban terminó otro trabajo, que es un libro que acá ya hemos nombrado igual, que se llama Desarmada al pibe chorro, rodeos en torno a las transgresiones juveniles urbanas, escrito también por él, obviamente, editado por Didot, y que bueno, tiene que ver con un hermoso e interesante trabajo, complejo, hay que decir, de investigación, de reflexión alrededor de lo que Esteban ha usado con el mote de pibe chorro, que es una figura que bueno, nos remite a muchos lugares, ¿no? Y que en los últimos 20 años... ha sido sujeto de discusiones, tensiones, discusiones públicas, debates. No sé si hasta algún debate presidencial llegó, pero algún debate de candidatos se ha escuchado también. Y que, bueno, Esteban ha decidido meterse un poco más. Pero, primero, ¿qué querés? ¿Querés un café? ¿Querés mate? ¿Vas a tomar con nosotros? Agua. Porque ahí te estábamos preparando. Te estamos dando la opción. ¿Qué querés? ¿Un cafecito? Ahora está. Yo dejé todo listo y para allá hacérselo. Así que te quería atender, pero ya bueno. Está marchando. Sí, exactamente. Bueno, Esteban, este libro, Desarmada al pibe chorro, sí. Vamos acá por el final. ¿Lo vas a presentar cuándo? La semana que viene. Bien, ¿dónde? En la Facultad de Humanidades, sí. A las 17 horas, en el aula 109 del edificio central. Bien. Con la presencia de Ángela Oyandi y Jerónimo Pinedo. Qué bueno. Ahí que fueron mis directores. ¿Pero qué día para este libro? ¿Qué día? El miércoles que viene. Miércoles. Miércoles, ¿qué día es? Miércoles que viene. 8. 7 días más que hoy, 8. 8. Sí, bueno, exactamente. 8 de noviembre. 8. A las 17, Humanidades. Bueno, 17. Entren y busquen ahí, va a estar el libro. Con Jero y con Ángela. Así es. Bien, buenísimo. Desarmar al pibe chorro. Esteban, ¿por qué te decidiste a meterte finalmente en un trabajo con estas características? Vos planteás la palabra desarmar, que es una palabra aparte que está muy usada en este tiempo, ¿no? En el sentido de, bueno, hay algo que está ahí, que es una foto, que es una postal, y vamos a tener que empezar a ver qué hay detrás. Sí, quería jugar un poco con la palabra desarmar. Mm. No le iba a poner deconstruir al pibe chorro porque sí. Me he quedado sin lectores, ¿no? Y además, la palabra desarmar juega un poco esta idea de, bueno, jóvenes que se van armando sí. Para salir a distribuir la pobreza, ¿no? Y en este caso, la idea de desarmar un poco también jugaba con eso. Es decir, cómo poner en crisis también este tipo de conflictividades que protagonizan a algunos jóvenes de los barrios plebeyos. Pero también la idea de desarmar esos mitos que se han ido construyendo alrededor de la figura del pibe chorro, ¿no? Es decir, cuando uno piensa el delito callejero con la pantalla de los noticieros, con los zócalos de la televisión o la tapa de los diarios, bueno, se nos presenta como un evento terraplenizado, ¿no? Es decir, un evento despojado de complejidad, ¿no? Sin estructura social, sin o sea, el joven no solamente es descontextualizado, ese evento no solamente es desencajado, digamos, de las circunstancias, sino que también es leído más allá de su capacidad de agencia, ¿no? Es decir, nosotros todo el tiempo estamos hablando de estos jóvenes que cometen delitos, pero nunca escuchamos su palabra, ¿no? O sea, también los hemos ido despojando de sus puntos de vista, ¿no? No conocemos sus motivaciones, no conocemos las emociones que ellos pusieron en juego a la hora de salir a robar, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo vos decís desarmar? Pero yo te diría, vos, ¿cómo lo definirías? O sea, el pibe chorro es una persona que comete delitos y que lo hace con cierta cotidianeidad y que eso le ha dado cierta identidad. A veces sí, a veces no, ¿no? Mm. Yo siempre le digo a mis alumnos, supongamos cuatro escenas, ¿no? Un joven A roba un celular y sale corriendo. Un joven B roba un celular y sale corriendo. Un joven C roba un celular y sale corriendo. Un joven D roba un celular y sale corriendo. Cuando uno piensa esos cuatro eventos con el código penal en la mano, es lo mismo. El delito siempre es el mismo delito, ¿no? Sí. Robó, marché preso. En cambio, cuando uno lo aborda desde la teoría social, con los aportes de las sociologías, de las criminologías, de las antropologías, desde los estudios culturales, uno puede entender de que esos jóvenes no estaban haciendo lo mismo, ¿no? Cuando estaban robando, digamos, ese celular y salían corriendo, ¿no? A lo mejor el primero de ellos derivó hacia el delito porque encontraba en él la oportunidad de resolver un problema material concreto, ¿no? Estaba viviéndolo como una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Es decir, el joven cambió el botín por plata y con la plata se compró una garrafa para pasar el invierno. En cambio, el segundo a lo mejor lo vivió como una estrategia de pertenencia, ¿no? Es decir, el delito era, el joven le reclamaba el delito a un insumo moral, ¿no? Para ir construyendo una identidad. Todos sabemos que los jóvenes, una de las preguntas con las que se miden es quién soy yo, cuál es mi lugar en el mundo. Y la respuesta a esa pregunta se va tanteando colectivamente, motorizando la grupalidad con el cual el joven se identifica, y entonces muchas veces el delito es la oportunidad de ganarse la atención y el respeto de ese grupo de pares, ¿no? A lo mejor el tercero robó el celular y salió corriendo porque hizo del delito la oportunidad de decir yo existo, ¿no? Es decir, lo vivía como una estrategia expresiva más que nada, ¿no? Por ejemplo, si la política no toma tu problema, bueno, muchas veces los jóvenes pueden hacer del delito, es decir, una manera de ponerle megáfono al problema que tienen es a través del delito. Y a lo mejor el cuarto pibe que robó el celular y salió corriendo lo hizo porque quería cagarse de risa un rato, porque quería divertirse, para darse un chute de adrenalina también, ¿no? Es decir, la pregunta que uno se viene haciendo es, bueno, ¿cuánto del delito está vinculado a esa dimensión emotiva que tampoco deberíamos subestimar, ¿no? Porque pensemos también que muchos jóvenes también hicieron del delito un laboratorio, ¿no? Es decir, para saber lo que puede un cuerpo... para saber lo que puede un cuerpo... los jóvenes van abriendo campos de experiencias, ¿no? Para saber de qué está hecha el cuerpo de uno, ¿no? De qué está hecha las intensidades que forma. Si durante mucho tiempo, es decir, un joven en un barrio tenía clubes que le abrían campos de experiencias, ¿no? Que le proponían escenarios para saber lo que podía un cuerpo. Pero hoy en día los clubes se han ido defondando, se han ido despresupuestando y fueron corriendo muchas veces a los propios jóvenes. Entonces, cuando eso sucede, los jóvenes, cuando no encuentran, cuando no existen más los clubes, o los clubes los corren, o no los corren, pero no les proponen nuevos eventos para saber lo que puede el cuerpo, bueno, los jóvenes van abriendo otro campo de experiencia a través, por ejemplo, del delito. No digo solamente a través del delito, porque puede ser a través de las motitos tuneadas, la velocidad que prometen las motitos, puede ser a través del uso desenfrenado de drogas ilegalizadas, puede ser distintas prácticas, ¿no? Sí, sí. El delito es una de ellas también, ¿no? Hay un actor y un protagonista en esta historia que también tiene que ver con quiénes son responsables de cargar de sentido a esta figura del pibe chorro que imagino que vos buscás desarmar en este trabajo, que es el periodismo. ¿Qué mirada y qué abordaje le das a ese actor dentro de esta historia? Y bueno, el periodismo yo creo que es es un poco también un, uno de los grandes constructores de estos artefactos culturales que tienen la capacidad de terraplenizar, ¿no?, la realidad, ¿no?, que la simplifican, ¿no? Es decir, lejos de agregarle complejidad y de reponer la paciencia, ¿no?, es decir, leer estos eventos con tiempo, dándole voz no solamente a sus protagonistas sino a otros actores, nada, prescinden de ellas y lo allanan, ¿no? Yo siempre también le digo a mis alumnos, por ejemplo, la muerte de una mujer embarazada en una salidera bancaria tiene la capacidad de no generar divisiones. Es decir, el tratamiento sensacionalista de ese robo violento, lejos de abrir un campo de reflexión, lo allana, le baja la persiana, lo clausura, ¿no? Porque construye consensos súbitos, que son consensos anímicos, afectivos, que uno lo averigua en los movimientos de indignación que es decir, la indignación que movilizan el periodismo con el uso de esos clichés, ¿no? Los violentos de siempre, pibes chorros, ¿no? Es decir, esas frases hechas que, como dijo alguna vez Ana Arendt, son palabras aladas, palabras que levantan vuelo, ¿no? Es decir, palabras que están desencajadas de su contexto, ¿no? Que tienen la capacidad de corrernos de la historia, ¿no? De llevarnos a leer esos eventos más allá, digamos, de las dificultades que pueden tener estos jóvenes o de las promesas que también esos jóvenes encuentran en esos eventos, ¿no? Hay algo ahí también de, digamos, por ejemplo, pensándolo en el imaginario del periodismo y la comunicación, de cierta mirada extranjerizante, ¿no?, sobre los que son distintos. O sea, de el que, digo, porque la comparación sencilla muchas veces es, bueno, pero no todos aquellos que están mal en términos de guita o tienen problemas roban, ¿no? Ese es como el lugar común sobre el cual se suelte enfrentar al que comete el delito. Mirá, no todos los que están en problemas cometen delitos, ¿no? Se dice eso como si fuese un mantra. Entonces, finalmente, ese pibe chorro, digamos, termina siendo un extranjero, digamos, termina siendo aquel que, por decisiones que fue tomando, no se parece a nosotros, ¿no? Y eso es imposible entenderlo de esa manera también, ¿no? Porque cuando vos planteas al otro como extranjero en tu propia ciudad, en tu propio territorio, bueno, se produce una dificultad, casi una grieta imposible de entrarle. Sí, acá te estoy hablando de sectores, obviamente, de los que vos estás nombrando, no de un progresismo que puede salir a comprender, reivindicar. Por eso es importante reponer la pluralidad de roles que hay en cualquier actor, ¿no? O sea, en este caso, digamos, el joven que delinque no es un delincuente. Digamos, comete delitos, pero también puede ser padre, hermano, amigo, hincha de Boca, votante de Massa, puede ser miembro de una cooperadora. Un joven puede ser, es un montón de cosas. Y es importante reponer ese montón de cosas que son también los jóvenes para entender de que no estamos frente a un extraterrestre que vive en otro planeta, ¿no? Sino que es un actor que además es un actor que no tiene valores tampoco muy distintos a los que podemos tener vos y yo, ¿no? Es decir, yo siempre repito eso que decía Sergio Tonkonov, otro sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Él decía en un artículo maravilloso que se llama Tres movimientos para explicar por qué los pibes chorros usan ropa deportiva cara. Él decía, si los mal llamados pibes chorros cambian el botín por plata y con la plata se compran ropa deportiva cara, eso quiere decir que los pibes chorros son más pibes que chorros. Es decir, no hay que apresurarse a leer en El delito callejero o predatorio un ejercicio contracultural o un ejercicio de resistencia política, sino más bien todo lo contrario, hay una sobreidentificación con los valores que el mercado... Sí, si no sería, por ejemplo, en la profesionalización de la carrera delictiva, un arma mejor, un plan mejor, y en realidad no sucede eso. No, es que en realidad el pibe chorro y yo no tenemos valores muy diferentes. De hecho, yo ahora estoy usando zapatillas Nike, ¿no? Uh-huh. Es decir, El Indio Solari lo dice en una canción también, cuando decía, si Nike es la cultura, Nike es mi cultura hoy, ¿no? Es decir, si yo para poder existir tengo que tener las Nike y mamá y papá no me las pueden comprar porque la economía familiar se ha desfondado, bueno, flaco, empecé a correr porque yo también quiero existir. Porque... Para dejarme detenerme un poquito en la... Perdóname, sí, no, digo, termino la idea, sí, porque, sí. Porque las Nike no son solamente un par de zapatillas. Nike es sinónimo de respeto. Entonces, si Nike es respeto, bueno, y yo no puedo comprarme, adquirir ese respeto a través de la economía familiar, bueno, entonces yo voy a ir por sí, esa zapatilla porque yo quiero ir por el respeto, porque las Nike es sinónimo de éxito, sensualidad, de jovialidad, de montones de otras cosas que yo también quiero tener. Entonces, digo, el joven, digamos, con los jóvenes participamos de los mismos valores. En todo caso, los tramitamos esos valores a través de distintos rituales. Yo puedo conseguirme las Nike porque tengo un buen sueldo y puedo bancármelas, ¿no? Pero el joven que no tiene esa posibilidad, bueno, lo va se va a escribir a través de otros rituales, de otras prácticas sociales, ¿no? Sí, totalmente. Ahí se abre la puerta de la discusión sobre el consumo. Pero algo que dijiste del camino me parece interesante, porque me parece que también es una definición de entender estas cuestiones. Lo voy a llevar a un campo de delitos más grave que por ahí siempre confunde. Pero digamos, una persona que comete un asesinato es un asesino, digamos. Ese hecho lo convierte en asesino para el resto de su vida en el imaginario. O es una persona que cometió un asesinato. Te lo pregunto en relación a esto que estamos hablando porque vos estás hablando de eso. No, por supuesto. El pibe chorro es pibe chorro para siempre y capaz que afanó pocas veces. No, hay que evitar esas miradas esencialistas también, claro. Porque nos devuelven al siglo XIX también, ¿no? Hay que correrse de esas teorías. En el siglo XX la única teoría, los únicos que han pensado de esa manera fueron los nazis, ¿no? El código penal nazi está pensado así, ¿no? El derecho penal del enemigo. Sí. A veces hay algunas organizaciones, algunos movimientos progresistas que piensan de esta manera, ¿no? Qué sé yo, si para algunos, si vos robaste sos ladrón, si vos mataste sos asesino, si vos violaste sos un violador, ¿no? Me parece que en realidad si vos violaste no sos un violador, cometiste una violación, si vos mataste no sos un asesino, cometiste un homicidio, si vos robaste no sos ladrón, cometiste un robo. La justicia penal lo que hace es reprochar acciones, no a un individuo. Entonces me parece que es importante también entender eso, ¿no? Para evitar las demonizaciones, porque cuando uno demoniza, después no hay reconciliación, después no hay resocialización, después no hay posibilidad también de ponerla, digamos, de darle la oportunidad a los actores de, ¿no? de que puedan hacer las paces, contar lo que les pasó, hacer las paces y bueno, nada, y vivir de otra manera, ¿no? Porque una vez que si en realidad estamos hablando que vos cuando mataste no cometiste un homicidio, sino que sos un asesino, entonces no, si sos un asesino, con vos no hay ni olvido ni perdón, ¿no? Con vos es impensable cualquier tipo de resocialización también, ¿no? En la atención de los imaginarios, volviendo al mote de pibe chorro, digamos, ¿cuál sentís que triunfa hoy? El sentido de lo que podría ser un lugar más común de un periodismo conservador que estigmatiza y que estos son todos pibe chorro, la reivindicación misma del pibe chorro que lo usa casi como una suerte de blindaje identitario. ¿Cuál es la tensión que crees hoy que está ganado? Yo creo que las dos interpretaciones son un problema, o sea, tanto la demonización del pibe chorro como la romantización del pibe chorro, ¿no? Es decir, uno quiere un poco reponer la complejidad, pero no quiere pasarse de rosca, ¿no? Nadie está, uno no está queriendo, digamos, reponer la complejidad para festejar el delito que protagonizó también, ¿no? Nadie está diciendo que no tengamos que pensar entre todos y todos alguna forma de reproche social, ¿no? Me parece que la romantización tampoco colabora a la comprensión, que también esas miradas románticas también sobre el delito pone las cosas en un lugar donde no se encuentra también, ¿no? Es decir, para mí el delito protagonizado por estos jóvenes son un problema y son un gran problema. De hecho, los vecinos de los barrios plebeyos lo viven como un gran problema. Y por eso mismo también merece ser atendido y por eso mismo también hay que castigarlo también, ¿no? Ahora uno de los debates que se viene es la ley de baja de imputabilidad, sí, también, ¿no? Bueno, que a mí me parece que es un debate importante, es un debate que hay que comenzar a darlo. No podemos seguir diciendo, no, los pibes son inimputables. ¿no? La ley inclusive no habla de que los pibes no puedan ser imputados, sino que habla de que no son punibles, que es distinto. Pero yo creo que tenemos que ir hacia un sistema penal juvenil donde los, digamos, donde los jóvenes puedan, donde el delito pueda investigarse, pueda imputársele, por más que tengan 14 o 12 años, aunque no se utilice el castigo penal para reprocharles. ¿Se entiende? Que esa es otra cuestión. O sea, tenemos que ir hacia una justicia penal juvenil que no emule la justicia penal para adultos, que esté compuesta por otros actores y otras prácticas, que a la hora de pensar el reproche no sea la cárcel, sino que pueda ser la vergüenza reintegrativa u otra forma de justicia reparativa. Pero no podemos seguirle diciéndole a la gente no, que un pibe de 14 años es un pibe, digamos, al que no se le puede reprochar el evento que hizo porque es un niño, porque es una niña. Me parece que, y además, no solamente porque hay que reprochárselo porque se mandó una macana, sino porque como dijo alguna vez Durkheim, no es sociedad sin castigo, o sea, no es sociedad sin reproche. Entonces hay que pensar alguna forma de reproche. Lo que pasa es que hay que tramitar ese reproche no a través del sistema penal, no a través del castigo penal, a través del encierro. Hay que imaginar otra forma de reproche, pero no hay que dejar de reprocharle esa conducta. Quiero volver sobre algo que... Es un gran tema. No, yo por eso... Es un gran... Sí, quiero impresión. Volver sobre algo que después había aparecido esto, anteriormente así, y me quedó ahí así pendiente. Así cumplimos el rol de progresismo. Quizás sea una pregunta muy amplia, pero imagino que la vas a saber tomar en la dirección que vincula con este trabajo. Y es cuando el periodismo agarra esta figura o construye esta figura del joven que roba y lo convierte en pie de chorro y anula todas sus otras dimensiones. Como dijiste vos, puede ser hincha de Boca, puede ser votante de masa, puede ser un padre... es una máquina aplanadora. ¿Con qué objetivo hace eso? ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es el beneficio? Yo creo que en realidad forma parte hoy en día de la gimnasia con la que se construye, con la que en determinados medios se trabaja. Forma parte también de la manera de trabajar, la manera de construir una noticia hoy día también, ¿no? La velocidad es una forma de conocimiento, nunca hay tiempo, ¿no? Hay que pensar rápido, ¿no? Y cuando esto sucede tiene que resignar la complejidad. Resignar la complejidad significa no tengo tiempo, no hay tiempo, ¿no? Que es una de las frases hechas también del periodista, no hay tiempo, ¿no? O sea, no tenemos tiempo para discutir este tema. Entonces hay que rellenarlo con clichés, ¿no? Es una manera de compensar la falta de reflexión con frases hechas que en realidad terminan agregándonos a todos nosotros, ¿no? Los pibes, sino también muchas dificultades también, ¿no? Porque nos llevan a tener interpretaciones anímicas, espasmódicas, que ya te digo que en una democracia, lejos de abrir un espacio de reflexión, de discusión, lo clausuran, ¿no? Y las respuestas que se ensayan a partir de esa clausura, ¿no? Marche preso, lejos de agregarle concordia, ¿no? Lejos de poder encontrarle el agujero al mate, terminan recreando las condiciones para que estos conflictos se vuelvan cada vez más violentos incluso. Claro. ¿Sí? Más violentos. Pues eso también es otro tema, me parece importante. Que hay que comenzar a pensar, ¿no? Muchos delitos callejeros que protagonizaban los jóvenes, que antes se cometían sin violencia, bueno, o mejor dicho, que tenían una violencia instrumental, ¿no? Es decir, una violencia que guardaba un propósito, que era proporcional a lo que se perseguía. Si te muestro el arma para que me des el celular lo más rápido posible y nos fuimos de acá y, ¿no? Etcétera, todo tranquilo. Digamos, hoy en día algunos de estos, lo que estamos empezando a ver es que tienen, hay un plus de violencia, un excedente de violencia que no puede cargarse a la cuenta de la instrumentalidad, ¿no? Una violencia expresiva y una violencia emotiva también. O sea, no solamente te voy a robar el celular, sino que te vas a pegar un cagazo que no te lo vas a sacar más, o durante mucho tiempo no te lo vas a poder sacar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué tienen esta carga emotiva y esta carga expresiva esos delitos que antes no se lo cometía, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, los códigos del ladrón del delincuente era, bueno, no se roba en el barrio, pero afuera del barrio tampoco se lastima a nadie, ¿no? Es decir, no se le roba a los niños, a las niñas, no se le roba a los viejos y a las mujeres, en principio no. ¿no? Es decir, el código del delincuente aportaba criterios que criterios de a la hora de victimizar a una persona también, ¿no? Que ordenaban el barrio, que ordenaban el robo. Pero cuando esos códigos se han ido deteriorando, ¿no? Bueno, se han ido desdibujando porque la cultura del ladrón también fue puesta en tela de juicio en crisis también porque cambió el mundo del delito con el mundo tranza. Bueno, entonces hoy los pibes hoy en día están más sueltos para derivar hacia otro tipo de violencias también, ¿no? O sea, a mí me parece que gran parte de la violencia, de ese plus de violencia que tienen los delitos, en parte es porque se han ido desenganchando de esa cultura criminal de larga duración que existía, ¿no? Que ya no agrega, que ya no tiene capacidad de contener, ¿no? Porque el ladrón también fue puesto en tela de juicio, ¿no? De hecho, por ejemplo, vos vas a las prisiones hoy en día, a las cárceles, y ya el ladrón no es la figura más importante de una cárcel. Hoy los limpiezas, inclusive tenés muchos tranzas que son limpieza, ¿se entiende? Y eso es porque el tranza o el narco, no lo estoy poniendo como sinónimo tranza y narco, pero hay algunos pabellones donde están manejados por tranza y otros por narcos, ¿no? Eso te habla también de que hay otros actores en los barrios que tienen cada vez más centralidad, ¿no? Antes las minas querían estar con los ladrones, porque estar con un ladrón era la oportunidad de irse una semana a Mar del Plata, porque era la oportunidad de ir a los mejores telos, era la oportunidad, digamos, de que me compren un pantalón en un shopping, ¿se entiende? Bueno, hoy ese día, hoy eso lo aporta el tranza, ¿viste? Entonces, el tranza, antes había dos tranzas por barrio, ahora tenés 40 tranzas en el barrio, 50 tranzas en el barrio, y al tranza no le importa dónde sacaste vos la plata para venirme a comprar la marca o el Paco o lo que sea. Tomá las 5 lucas, dame, te doy 10 y ya está, corta, ¿no? Entonces, eso también ha llevado a que se desordene también la violencia. También, ¿no? Ahora, pensando, Esteban, en el propio barrio y también fuera del barrio. Sí, pensando en que en la cuestión del robo, ¿no? Y que hay tanto robo de celular, que digamos es uno de los fenómenos que están hoy tan presentes, y me pongo un poco soviético en esto, pero... ¿Soviético? No existe más. No, escuchá, o sea, en el sentido de... ¿Cómo colabora, digamos, desde una mirada de criminología, en los factores de espiralización del delito, que haya... todas las semanas nuevos celulares, que cada 3 meses queden obsoletos, que las marcas saquen promociones cada mes y medio, que el celular que compraste hoy en un año ya no sirve? O sea, esa competencia entre el aparato, digamos, ¿colaboran a un punto también en una suerte de corporización del mercado permanente del delito sobre los celulares? Mirá, yo creo que sí. Mirá, hay un autor francés, un sociólogo francés que se llama François Dubet, que él viene diciendo de que no hay que mirar tanto las grandes desigualdades sociales, sino las pequeñas desigualdades sociales, ¿no? Las pequeñas desigualdades individuales que ha introducido el mercado, ¿no? Porque el mercado no genera, el consumo no genera conciencia social, sino genera más ganas de consumir, ¿no? Es decir, el consumo nos ha puesto a comparar constantemente, sí, ¿no? Uno no se compara con el tipo que vive enfrente, ¿no? En el barrio de enfrente. Uno se compara con el compañero de la escuela, uno se compara con el hijo del vecino, uno se compara con el amigo con el que para en esa junta todas las tardes en esa esquina a partir de las 7 de la tarde. Y si el amigo tiene las últimas Nike, ¿por qué yo no puedo tenerlo? Si mi vecino tiene el último celular, última generación, ¿por qué yo no puedo tenerlo? Es decir, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuánto del delito callejero está vinculado a esas pasiones tristes? Es decir, a las envidias, ¿no? A los celos, sí, al resentimiento que va disparando ese consumo, porque el mercado, como te decía recién, nos pone a comparar constantemente. Sí, ¿no? O si tu vida está llena de falta de motivaciones, digamos, ¿no? Si no hay un oficio que te entusiasme, si no pasaste por un proceso de aprendizaje que también te motivó, digamos, si todo es una sumatoria de changas que se van armando día tras día, también se habilita esa necesidad. Sí, eso es otro tema también importante que yo vengo también llamando la atención, ¿no? O sea, me parece que... durante mucho tiempo la felicidad se cargaba la cuenta del mundo del trabajo, ¿no? O sea, que era una felicidad que se desplazaba hacia el futuro. O sea, si trabajo, puedo comprar felicidad. Exacto. El trabajo estaba hecho de un sacrificio en el presente, ¿no? Parirás con el sudor en la frente, ¿no? Y se desplazaba la felicidad hacia el futuro, que llegaba con la movilidad social, que llegaba con las vacaciones pagas, que llegaba con, ¿no? Con un domingo con, bien vivido. Exactamente. Me voy a vacaciones 10 días a Mar del Plata, qué sé yo, etcétera. Ahora, estos jóvenes crecieron viendo a sus padres que no paraban de trabajar y cada vez tenían más trabajos, ¿no? Y menos cosas. Y en vez de ir para adelante, iban para atrás también, sí, ¿no? Y gran parte de los quilombitos familiares, gran parte de las violencias domésticas al interior de la casa, también estaban vinculadas al mundo del trabajo, ¿no? A que los papis no pueden más, llegan cansados, llegan reventados con la batería seca, ¿no? Entonces, entonces esos jóvenes ya el trabajo no los identifica, no los dignifica. ¿Recordás esa canción del Piti que decía: disculpe, señor Cosquero, présteme mucha atención? Mi familia no tiene trabajo. Y yo trabajar no quiero. Así que ponga el dinero en esa bolsa, por favor. O sea, mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Es decir, eso es lo que hay que pensar, no ese rechazo al trabajo. Porque, a ver, el indio decía: Nike es la cultura, Nike es mi cultura hoy. Claro. Hoy, no mañana, pasado mañana o dentro de 5 años. Hoy. O sea, yo para existir necesito las zapatillas hoy, ¿no? Entonces empecé a correr porque las Jordan son para mí. ¿Se entiende? Entonces, porque el mercado invitó a creer de que la felicidad es de acceso instantánea, de que la felicidad se puede acceder hoy, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, y esto no es algo que le pasa a los pibes chorros, porque cuántas veces a nosotros nos ha pasado de que te peleaste con tu pareja, ¿no? Te peleaste con tus padres y te fuiste a shopping, te compraste una camisa canchera y se te dibujó de vuelta la sonrisa, ¿viste? Bueno, es una felicidad que tiene fecha de vencimiento, que a las 24 horas ya se te borró de la cara la sonrisa. Pero ¿quién te quita también lo bailado, ¿no? Esa emoción, ¿no? Entonces me parece que, ¿qué te dice el mercado? Compre hoy y pague mañana. Compre hoy y pague mañana. Es decir, la falta de dinero no puede ser un obstáculo para consumir. Es decir, no puede ser un obstáculo para ser feliz. Sí. Entonces, esos jóvenes no quieren trabajar tampoco, ¿viste? Por eso, yo hace unos meses atrás escribí un artículo ahí en El Cohete de la Luna que citaba otra canción del Indio. Viste que cito muchas canciones porque viste que a veces el cancionero argentino es muy prolífico, digamos, sí, en estos temas, pero también viste que la literatura, la música llega mucho antes que la teoría social, viste, a todos estos temas, ¿no? Tienen más capacidad para empatizar y ponerse en los zapatos ajenos, ¿no? Y el Indio en esa canción que se llamaba, ¿te acordás? Todo un palo, el futuro llegó hace rato. Bueno, hay una frase maravillosa que dice: están llamando a un gato con silbidos. Sí. Es decir, estamos queriendo interpelar a los jóvenes con las palabras equivocadas, ¿viste? Cuando vos escuchás a un funcionario que te dice: vamos a cambiar, a propósito del anuncio de Massa de ayer, ¿no? Sí. Vamos a cambiar el plan por trabajo. Y, ¿viste? A estos pibes de mínima es una broma pesada que les digas eso, ¿viste? Porque el trabajo no los identifica, porque el mundo del trabajo que ellos vivieron es una mierda. Eso no significa que no busquen trabajo, claro, o no tengan trabajo, pero el trabajo que realizan es un trabajo que está hecho de rechazo al trabajo. Son trabajadores que no quieren trabajar. Y eso, de hecho, esa nueva ética forma, digamos, uno lo puede encontrar en estos jóvenes plebeyos, pero también en las clases medias, jóvenes o adultos, ¿no? ¿O acaso nosotros no estamos esperando que llegue el fin de semana para encerrarnos en casa a ver la última pelotudez que colgó Netflix? ¿O acaso no estamos esperando que llegue el fin de semana largo para hacernos una escapadita, viste, a Mar Azul? Sí. ¿O no estamos esperando que llegue el Lollapalooza para ver esa banda de turno, ¿no? O que termine el trabajo para ir a tomar una birra a tal lugar. O sea, el trabajo está hecho de rechazo al trabajo, porque uno encuentra la felicidad no en el trabajo, sino en esos otros eventos también, ¿no? Hay algo ahí también que está pasando. Voy a abrir otro tema, pero supongo que ya lo debes estar pensando, que tiene que ver con cómo, digamos, también, a mí me preocupa, por ejemplo, pensar que las consecuencias de la pandemia, ya suena, ¿no? El post pandemia, creo que todavía no estamos ni cerca de entender qué carajo pasó, qué carajo aportó, digamos, ¿no? Digo, al día de hoy ni siquiera nos atrevemos a hablar de los muertos de la pandemia. O sea, los muertos de la pandemia son algo que en términos generales no le importa a nadie, salvo el que se le murió a alguien cercano, ¿no? ¿Por qué? No lo sabemos, pero no lo hablamos. Ahora, sí vemos, lo vemos en los negocios que se abren, en que hay una suerte de apertura general del ocio, digamos, ¿no? Las cervecerías aumentan, la venta de cerveza, el encuentro, el baile, digamos. O sea, hay algo que tiene que ver con que estamos yendo a lugares donde nos aportan un divertimento garantizado en el momento, ¿no? Ya sea con alcohol, o sea, hay más consumo de alcohol a niveles altos, digamos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa en ese encuentro, digamos, en ese momento, consecuencia de pospandemia, con estas posibilidades que vos estás pensando con el pibe que está robando y está atrapado en esa, y es muy difícil que alguien le ofrezca algo que sea una salida laboral a la altura de lo que le puede significar reordenar su vida, digamos, ¿no? Porque esto que decís vos, de todos estamos esperando el sábado para ir a ver la pelotudez que está, se está extendiendo el sábado, digamos, en realidad. Ya no es el fin de semana ni siquiera, es necesito eso que suceda en algún momento del día, porque mi vida es una bosta, digamos. Sí, sí, no veo la hora que salir acá de la radio para irme al gimnasio y levantar un poco de tubo también, ¿no? Y pelotudear. Bueno, ya eso por nosotros no es nuestro caso. Pero lo que sea. Yo creo que eso no lo impuso la pandemia. Es la era de la boludez, decirlo con el nombre de un disco dividido. Es la era de la boludez, es decir, lo cantaban en la década del 90. O sea, ya veía, digamos, de que estamos yendo a una sociedad cada vez más pelotuda, ¿no? Donde empiezan a gravitar mucho más otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque estamos en un mundo, en una sociedad espectacularizada, ¿no? El espectáculo, decía alguna vez Guy Debord en un viejo libro del 63, de 1963, decía que es el espectáculo, es una relación social mediatizada por imágenes, ¿viste? Es decir, no nos relacionamos entre Juan y Esteban, nos relacionamos entre yo tengo una imagen de vos y vos tenés una imagen de mí y nos relacionamos a partir de esas imágenes. Vos sos, qué sé yo, Levi, yo soy, no sé, Adidas, y no relacionamos entre Juan y Esteban, sino entre Levis y Adidas, ¿entiendes? Y muchas veces construimos más distancias. Es decir, uno todavía construye una identidad a partir de esas imágenes encantadas que nos llegan a través de ese consumo también, ¿no? Entonces, entonces me parece que cuando hablamos de consumos problemáticos, no hay que hablar solamente, o sea, no solamente las drogas generan consumos problemáticos, sino también la mercancía generan consumos problemáticos, ¿no? Es decir, no nos pusieron en esta era de la boludez también, ¿no? Porque la felicidad se accede en un mundo cada vez más narcisista, individualista, la felicidad, la puerta de acceso a la felicidad es a través del consumo, no del trabajo. Entonces, no veo la hora de salir de trabajar para ponerme a consumir. ¿Consumir qué es? Bueno, ir al gimnasio, ir a la cervecería, ir a Complot, ir a, ¿entendés? A comprar la última pelotudez de Remerita. Claro, cualquier cosa. Entonces, me parece que eso también, ir al cine, encerrarme a ver una serie de Netflix, ir a Río de Janeiro, sacarme una selfie haciendo la B de Estás golpeando de muchas Perón. Sensibilidades, ¿se entiende? Con lo que estás diciendo. Es un poco también todo eso. Son los investigadores de CONICET que en realidad, en vez de comprarse el libro, se fueron a la agencia de turismo a pagarse un viaje para ir a sacarse una foto haciendo la B de, ¿no? Frente a la Torre Eiffel. Es un poco eso. El monumento de Vladimir. ¿Se entiende? O sea, lo que genera felicidad no es el trabajo, la investigación, sino el viaje por el mundo también, ¿no? Es decir, nos transformaron en turistas, nos transformaron en gente que le gusta la birra, ¿entendés? Nos transformaron en salames, que lo único que nos interesa es ir a ver a la banda de turno, todos amontonados, y ver una banda chiquitita que está ahí, que ni siquiera la miramos porque la miramos a través del celular que estamos tomando. O sea, ese es el mundo que tenemos. Eso es un mundo horrible, ¿no? Perdón, no quería traer. Me encantó lo que dijiste. A mí me encantó lo que dijiste. No, yo compro porque, digamos, yo no le digo a mis alumnos porque no tengo, Pero hacé de cuenta de ser tu alumno. La frase que se instaló en el imaginario social de citas o de gente conociéndose, de que vemos en Netflix hoy, me parece brutal, digamos, ¿no? Porque es una cosa increíble, ¿no? Increíble. Porque vos te juntas con algún amigo y te dice, no, ¿viste la última serie? No, tenés que verla. Y no, ni siquiera te dice de qué se trata la serie. Es una competición a ver quién vio más series. La novedad, ¿no? Y además cuando te pones a ver las series son todas iguales, tienen la misma escenografía, la misma lula, el mismo sonido. No, pero es algo peor que eso. O sea, eso sí, pero algo peor que eso. Con la música sucede lo mismo. Sí, pero algo peor me parece. La lógica es decir, vamos a ver vamos a ver Netflix hoy. Lo que estamos diciendo es, estamos totalmente sometidos a la lógica algorítmica que esa plataforma nos va a ofrecer. Vamos a ver lo que nos está ofreciendo hoy, digamos. O sea, digo, por eso en algún punto es hermoso que alguien le siga conmoviendo que pase la canción que le gusta a una radio o que un canal de televisión te pase la peli que te gusta. Porque vos decís, acá hay gente, digamos, yo caí de casualidad a esta radio, la puse y alguien me recomendó algo y me va a explicar por qué, me va a justificar. Ahora, digo, la plataforma y todos los intereses espurios que hay detrás no, ni siquiera lo sabemos. Ahora, ¿cómo funciona en todo esto que estamos hablando, en este mundo decadente, complejo, de consumo de birra permanente, y que no se ofendan a otros amigos que fabrican birra, pero es así, yo pienso en esa línea, los enojos, digamos, porque también hay mucho enojo, la sociedad, sí. si el enojo no estuviese y estuviese esta discusión anterior, quizás de última, bueno, vamos viendo, ahora, con tantos enojos, ¿qué pasa? Es que el mercado activa pasiones tristes, o sea, genera odio, genera envidia, ¿viste? El mercado no solamente divierte, sino que también enojo, porque nos pone a comparar constantemente. Y hay mucha gente que no desactiva el odio ese, sino que muchas veces estamos dispuestos a guardar ese odio. Invertimos mucha energía negativa en guardar ese odio. Lo vamos acumulando en esos bancos de odio, ¿no? Porque sabemos que en el día de mañana nos va a dar dividendos, nos va a dar ganancias, ¿no? El odio que guardamos en esos bancos, ¿viste? Y que vamos a movilizar para transformarlo, no sé, el linchamiento, para transformarlo en escrache, para transformarlo en indignación, para transformarlo en queja, para transformarlo en cualquier cosa, ¿no? Los amigos del colectivo Juguetes Perdidos dicen una cosa muy interesante. Ellos dicen, bueno, el consumo engorra, ¿no? Porque estar, o sea, tener las Nike es estar dispuesto a defender las Nike, ¿no? Adquirir respeto, el respeto se hace valer defendiéndolo. Entonces, usar esas Nike, estar dispuesto a defender las Nike. Entonces, ¿qué significa defender las Nike? Significa, bueno, que uno tenga que alarmarse, que uno tenga que contratar seguridad privada, que uno tenga que comprarse un arma, que uno tenga que comprarse un perro con cara de malo, y significa que uno tenga que elevar el muro de su casa, comprarse serpentina acerada, significa, digamos, que uno tenga que agarrarse las piñas. Es decir, también, porque una de las preguntas que uno se viene haciendo es, bueno, ¿cuántas de las violencias interpersonales, cuántas de esas picas y esas broncas que hay muchas veces entre los grupos de jóvenes es el resultado de esos malentendidos que genera el mercado, que nos pone a comparar constantemente uno con el otro? ¿Se entiende? Por supuesto no estoy diciendo de que el consumo genera delito, que el consumo genera violencia interpersonal. Lo que estoy diciendo es, digo, es otro factor que uno tiene que leerlo al lado de otros factores también, ¿no? Pero es un factor que empieza a tener cada vez más centralidad también hoy día, ¿no? Por eso el libro este de Duet que te mencionaba recién, que se llama La época de las pasiones tristes también, ¿no? O sea, una sociedad mercantilizada es una sociedad llena de pasiones tristes, no de pasiones alegres, sino sobre todo de pasiones tristes, porque es una sociedad cada vez más, una sociedad narcisista, individualista, es una sociedad cada vez más, es una sociedad cada vez más individualista, cada vez más, que genera mucho malentendido, porque el consumo no genera conciencia social, ¿viste? El consumo genera más ganas de querer consumir. El consumo general, ¿sí? El consumo genera, no genera conciencia social, genera más ganas de querer consumir, ¿no? Es decir, pero aparte con cualquier consumo, digo, por ejemplo, la fetichización de la compra de libros, claro, para tener, sí, digo, algo que no, uno no lo piensa en consumos también. Compran más libros que de los que se leen. Además, sobre todo, Juan, cuando el consumo se organiza a través no solamente de la obsolescencia programada, sino de la obsolescencia percibida. Sí. Es decir, esta zapatilla que estás usando tiene fecha de vencimiento, se usa en esta temporada. El próximo año, si la seguís usando, sos un pelotudo, no existís, ¿entendés? Tenés que tener otra zapatilla. audiencias. Y así sucede con, absolutamente con todo, ¿viste? No podés llegar a ver la serie de Netflix esta dentro de 3 años. Tenés que verla ahora, porque ahora es la que, es que está de moda. Esa serie tiene también fecha de vencimiento. Y uno tiene que seguir así con todo, ¿no? Esa canción hay que escucharla hoy. Dentro de 3 meses es vieja. Dentro de 2 años esa banda no existe más. Qué sé yo, hoy si vos querés formar parte, digamos, de la tribu, ¿no? Si vos querés formar parte de la pelotudez, bueno, tenés que escucharla hoy esa banda. Es un lindo tiempo para empezar a renunciar a algunas cosas. Capaz es más tentador renunciar que subirse, ¿no? Sí, bueno, no es que no suceda nada del otro lado. Me parece que es importante empezar a apostar a otro tipo de experiencias, de las amistades, ¿no? Que están hechas. Generalmente una amistad está hecha también de otro tiempo, ¿no? Sobre todo cuando la amistad no tiene lugar en la cervecería, ¿no? Qué sé yo. Digo cervecería, pobre la cervecería. Estamos, ¿no?, destruyendo la cervecería, pero. Ay, pero no saben lo feliz que me están haciendo. Pero viste, la cervecería, nos juntamos en la cervecería, no se puede hablar, no, boludo. Puede hablar. Estás a menos de 1 metro, hablar. Todos se escupen entre ellos, porque no hay otra forma de hablar, sino gritando, y cuando gritás es saliva. No, y también, Esteban, me parece la reducción del ejercicio, nada, la reducción del ejercicio de la conversación, digamos. El otro día no sé con quién hablaba que lo que me inquieta muchas veces es escuchar a personas, lo escucho, o bueno, o me lo han dicho, o uno lo ha dicho, ¿no? No sigamos hablando porque no lo vamos a entender. Es una frase que se repite demasiado. La gente se apura mucho a no querer entenderse. La gente renuncia muy rápido a las conversaciones de intercambio, sí, digamos, ¿no? O sea, y la lógica de finalmente del enojo barra tener razón, o sea, hoy estamos en una elección, un balotaje, parece que todos lo relacionamos con eso. No estoy hablando de eso. Lo que digo es, digamos, en algún momento hay que renunciar a la capacidad de saber que la conversación es para la búsqueda de la razón, no, digamos. No, pero además como uno cree que lo importante es tener una identidad, y uno decirte yo a vos tenés razón, es una manera de como resignás a tu identidad. Claro. Es decir, la cultura del reconocimiento, las políticas de la identidad nos transformaron en pelotudos también, ¿viste? Porque uno cree, digamos, de que decirle, no, tenés razón, Juan, la verdad que sí, tenés razón. Es como una que uno está renunciando a su vida entera, ¿viste? Sí, me parece que es un problema. Es un mundo, el que tenemos es un mundo horrible. Un poco careta. Hay que construir otra cosa, sí, ¿no? ¿Tenés 10 minutos más? Sí. Bien, bueno, vamos a escuchar a uno de los tan citados en esta charla. Estamos hablando con Esteban Rodríguez Arzueta, su último libro, Desarmada al pie de chorro. Unos minutos más se queda acompañándonos, así que quédense por ahí. Estamos en Twitter, @futura95. Esteban, de todas las artes, ¿cuál es tu preferida? Defino artes. Defino artes de manera muy, muy, muy, muy tonta y muy torpe, pero. Digo, de las grandes desarrollos culturales, como podemos decir, el cine, la música, la escritura, los textos, la pintura, la danza, la música, ¿cuál es para vos la que siempre termina estando por encima de todo y que te conmueve? Si querés te adelanto mi respuesta. Para mí la música, en primer lugar. ¿La tuya o la que vos crees? No, la mía, que a mí siento que siempre está por encima de todo. Después los textos, pero primero no sé, creo. No sé, para mí hay como alianzas, ¿no? Sí. Uno establece la alianza. Sí, pero esto es un ranking más. Yo cuando escribo, que es algo que hago todas las mañanas, siempre lo hago escuchando música. ¿Sí? Es impensable mi vida sin música también, ¿no? La música es como mi telón de fondo. Yo para tengo que escribir algo rápido y no sé, pongo Nirvana, ¿entendés? O sea, una manera de meterle adrenalina o darle un temperamento. Cuando quiero darle un temperamento más rabioso, elijo determinada música, cuando hago más reflexivo elijo otra música, así que uno elige la música en función del tiempo que le quiere agregar también a la escritura también, ¿no? ¿Y hay canciones que sirven para destrabar? ¿Ideas que están ahí? Sí, o no sé si, no es que yo digo, bueno, usa esta música y esto me va a esclarecer, no, pero sí he descubierto algunas ideas, digo, escuchando música también, ¿no? Porque te invitan a detenerte, ¿no? Sí, eso sí me ha pasado y varias veces. Cuando decís que escribís todas las mañanas, ahora me meto con el escritor. A ver, ¿cómo es eso? ¿Todas las mañanas? Todas las mañanas. ¿Hoja en blanco? ¿Continuás? No. ¿PC? Escribo. No, y escribo también en manuscrito. Tengo un diario también que llevo. Qué linda esa práctica. Yo la perdí totalmente. Hace la escritura casi 20 años que vengo llevando un diario. La biografía del WhatsApp de Esteban es... Porque es una manera... No atiendo WhatsApp por la mañana, así que está escribiendo. No, pero es una manera también del diario, ¿viste? Es una manera de entrenar la escritura, ¿viste? Es una manera también de entrenar la palabra, ¿no? de no soltar una idea, es una manera también de bajarla rápida al papel para que no se escape, ¿viste? Te voy a leer dos mensajitos de los varios que llegaron, Esteban, que porque, digamos, son preguntas que abren y podés estar hablando un buen rato, pero selecciono dos por ahí para pensar alguna idea. Una que me pareció interesante, que no la había pensado bien, preguntan si conocés si se ha escrito algo sobre los padres de los pibes chorros. En la Argentina no, yo no, la verdad que no conozco. Y es una pregunta interesante también, sí. ¿No? Porque también hay mucho, ¿sabes que ahora estamos haciendo una investigación entrevistando a muchos pibes que están presos? Y lo que nos llega también es el tema, viste que en el mundo también del carcelario, la gente que estudia cárceles, es un mundo también lleno de romanticismos, ¿no? Sí, claro. Entonces siempre se habla de la familia, ¿no? La familia, la madre que va a visitar al hijo, ¿viste? Mm. Y la verdad es que lo que estamos empezando a ver es que en realidad la cárcel no rompe las familias, sino que muchas veces la cárcel es la oportunidad de construir una familia, ¿viste? Es decir, el pibe hace 7 años que se había ido por el lado de la calle, desde que tenía 12, 13 años, que la madre no le da ni 5 de pelota. Por distintas razones, ¿no? Porque está cansada. Porque también está laburando a full, está cansada. Porque se enganchó con otro flaco y eso llevó a tener que resignar a veces los afectos de los hijos y poner sobre todo el afecto de la pareja. Eso también está, ¿viste? Lo que pasa es que uno tiene romantizada a la madre, ¿no? Porque la madre... la verdad es que la madre también es una máquina hace cagadas, también puede ser, ¿no? A veces. Y a veces me parece que la cárcel es... Lo que estamos viendo es que a veces la cárcel es la oportunidad de construir un vínculo que antes no existía, ¿no? O que con, se había... Con los mismos familiares, digamos. Sí, sí, y que se había desdibujado, ¿no? Mirá. Inclusive lo que estamos viendo es que muchas veces el pibe... Digamos, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuánto de esta visita a mi hijo que está en la cárcel es el resultado de la culpa que tengo por no haberle dado pelota todos estos años, ¿no? Y entonces la oportunidad de bajar un cambio y de hacer las paces. O cuánta el joven también que encuentra en la cárcel la oportunidad de pasarle factura, digamos, a la madre que no le dio ni 5 de bolilla, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahí esa pregunta que me hacen es una pregunta interesantísima, que ahí hay mucha materia para seguir pensando, ¿viste? Y sabemos todavía muy poco sobre la relación de los jóvenes con sus familias, ¿no? Con sus madres. Digo madre porque viste que hoy en día hemos pasado de una familia nuclear con jefatura masculina, sí, a una familia monoparental con jefatura femenina, ¿no? Es decir, las madres son las que se hacen cargo de sus hijos y a veces no pueden hacerse cargo. Entonces los pibes se van solo porque tanto tiempo trabajando, porque por lo que dijimos recién, ¿no? No estoy abriendo un juicio de valor mujer, la madre. No, pero no, aparte, para nada. A vos te ha pasado porque conocés un montón de historias. Digo, yo a veces me he metido en historias donde vos decís, ¿cómo hacen para salir de este quilombo en el cual están metidos? O sea, yo no se me ocurre ni el imaginario. Sí. O sea, es una sumatoria de como capas geológicas, de complejidades que se les ha ido atravesando en su propia vida, que vos decís, yo que estoy afuera ya me estoy cansando, me estoy rindiendo, digamos. Sí, entonces, sí. ¿Cómo hace esa madre, por decir como una figura, digamos, ¿no? Para romper todo eso? Sí, sí. Bueno, es difícil. No, para muchos de estos jóvenes y para muchas de estas madres, la familia no es un dato previo, sino que es una tarea pendiente. Claro. Por eso digo, a veces se encuentran en la cárcel la oportunidad de... No, por supuesto, no estoy festejando la cárcel, ¿no? No. Estoy diciendo, se transforma esa fatalidad en una expectativa, ¿no? Se transforma la fatalidad en una expectativa, ¿no? Ya que estamos, bueno, a ver si podemos finalmente construir ese vínculo que nunca pudimos tenerlo, ¿no? A eso estoy diciendo, ¿no? Eso es algo que estamos viendo también, ¿no? Una cosita que también es para hablar un montón, pero que me quedo dando vuelta y quería preguntarte. ¿La otra pregunta? Ah, la otra pregunta, tenés razón. Claro, no, ya me preguntaste mucho. Sí, no, tal cual. Te leo la otra pregunta, pará. ¿Dónde estaba? Porque dijiste que era interesante. Me pareció interesante. En base a lo que dijiste vos, ¿no? ¿Por qué damos por sentado que el trabajo debería generar felicidad? En algún momento de la charla lo dijimos, ¿va? Digamos, ya no me acuerdo, pero digamos. Sí, ¿por qué el trabajo generaría felicidad? Porque lo que vos estabas diciendo el trabajo ya no era la fuente de felicidad, sino el consumo. La pregunta creo que es, ¿podría ser el trabajo la respuesta a búsqueda de felicidad? ¿Podría ocupar ese espacio? La verdad es que hoy día no. Yo creo que... Pero eso no significa que estemos ante el fin del trabajo. Me parece que hoy día... ya en sociedades como las nuestras, neoliberalizadas, la felicidad, o sea, vertebradas alrededor del mercado, ¿no? Un mercado que ocupa el lugar que antes tenía la familia, la escuela y el trabajo, hoy en día lo ocupa el mercado. Bueno, parece que la felicidad hoy en día está hecha, está más vinculada, digamos, a otro tipo de experiencias, ¿no? Sí. O sea, hay una pregunta ahí también que sería, ¿cuántos trabajan de lo que quieren? No, me parece que uno tiene que también, digamos, ¿qué otras experiencias podemos desarrollar para ser felices también, ¿no? Que pueden ser eso, ¿no? Uno puede controlar en una conversación, tomando un mate, sí, ¿no? Paseando de otra manera, ¿no? O sea, yo también... ¿Por qué necesariamente tiene que ser a través del consumo encantado, ¿no? Digamos, ¿por qué para reírnos tenemos que zamparnos una pinta o dos pintas o cinco pintas? Basta, ¿no?, de pegar a los birreros. Te voy a leer una más. Porque esta ciudad es una ciudad birrera. No, ya sé, pero bueno, ya está. Ya les dimos bastante. Escúchame, no, algo más que quedó por acá, déjame que te lo cite porque estaba interesante. ¿Es el mundo narco que finalmente rompió los códigos? ¿De qué? ¿De la cultura ladrón? No, de lo que vos estabas hablando en relación a los códigos de no hacer tanto daño. Yo creo que, digo, por supuesto que ninguna de estas respuestas es explicativa, ¿no? O sea, me parece que es que leer un problema al lado otro problema, al lado otro problema, ¿no? Pero me parece que el mundo ladrón, ¿no? Es decir, los códigos del delincuente, el lugar que tenía el delincuente en la cultura popular, se ha ido deteriorando en gran medida por el prestigio que fue acumulando hoy día el narco o el tranza en el barrio también, ¿no? No todos los tranzas, porque cuando decimos tranza, en realidad uno está hablando, ¿quién es el tranza? No sé, son muchos actores distintos también, ¿no? Igual si querés explicar esa distinción que haces por decir toda la charla, de narco, de tranza, ¿cómo lo distinguís? Ah, bueno, qué sé yo, el narco le diría un poco el mayorista también, ¿no? En el territorio, ¿no? O sea, el narco, el crimen organizado. Sí. Y el tranza... Que vende un poquito en algún lugar del barrio. Sí, el que provee. Y el tranza es, bueno, puede ser el dealer que vende para poder consumir, pero también el que guarda la merca, digamos, para poder, y que me permite comprarme el día de mañana las dos heladeras que tengo. Es la oportunidad de vender alguito como para hacer una diferencia y poder, no sé, pasarla un poco mejor. No sé, son muchos. Es muy diferente también, ¿no? Pero eso no significa que haya desaparecido la cultura del ladrón. De hecho, muchos ladrones le roban a los tranzas. Le roban a los tranzas, porque los tranzas andan con plata. O sea, el tranza hace 500 lucas por semana. Y entonces pasa al tranza y le dice: mirá, loco, te pones con 20 lucas como hace la policía. Te pones con 20 lucas o no te dejo vender, te hago la vida imposible, te cueteo toda la casa, ¿se entiende? Entonces los tipos se ponen 20 lucas que tampoco les resulta mucho. O sea, eso también está, ¿viste? En vez de salir a robar a cualquiera, le roban al tranza, que es una manera de distribuir la riqueza también que puede haber ahí, ¿viste? En esos mundos tan desiguales como son los barrios plebeyos, que son mundos muy desiguales, donde vos tenés un tipo que gana mucha guita, 500 lucas por semana, y otro tipo que no gana nada, ¿entendés? Eso es un barrio hoy en día. ¿Entendés? Vos tenés un camionero que gana 450 lucas por mes, tenés un tranza que gana 500, 600 lucas por semana y tenés un tipo que no gana 30 lucas por quincena. Eso es, y gente que no gana nada. O sea, eso es un barrio popular hoy en día. Esa brecha social. Las brechas antes uno las encontraba entre una villa o el asentamiento y el country. Hoy en día esas brechas están dentro del mismo barrio. Gente que gana mucha guita y gente que no tiene nada de guita. Uh-huh. Eso lo encontrás. Entonces, lo encontrás totalmente. Entonces, bueno, también el tranza, también el ladrón es una manera también de distribuir la riqueza que también se genera ahí adentro, ¿no? La otra vez cuando nos juntamos acá en la radio a charlar sobre violencia y todo esto, que la recomendamos a la charla, está subida ahí a YouTube o a la página de la radio, veo que sobrevolaba una pregunta ahí, y te la tiro, pero relacionado a esto que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿por qué con estos niveles de precarización laboral, con estos niveles de pobreza, con estos niveles de personas fuera del mundo laboral, ¿por qué no nos estamos matando en Argentina al fin y al cabo? Porque cuando vos ves los datos en términos de economía, comparado con otros países, obviamente no se puede comparar eso solo, pero cuando comparás eso te habilita situaciones de conflictividad bastante altas. ¿Por qué todavía hay como una suerte de acervo, de cuidado de la vida del otro? El colectivo Juguetes Perdidos acaba de publicar un libro que se llama Implosión. Digo, te lo recomiendo. Sí. Estaría bueno que alguna vez los llamen a los chicos para entrevistarlos, a Leandro Bartolotta y Ignacio Gago, que son dos miembros del colectivo Juguetes Perdidos. Proponen la categoría implosión para pensar la forma que tiene el estallido hoy día. ¿No? Es decir, los estallidos no son siempre los mismos estallidos. Sí. Hay estallidos que explotan y hay estallidos que implosionan. Es decir, la explosión es un estallido hacia afuera. Es un estallido con onda expansiva, es un estallido con pancarta, con consigna, con cacerola, ¿sí? Con piedras, con gomas quemadas, ¿sí? Es un estallido donde la violencia se vuelve horizontal, se puede encadenar. En cambio. Y también el Pacto de Olivos. Sí, también. Después, comparando crisis política, para adentro, digamos. Sí, sí. Y después está la violencia, y después está la implosión, que la implosión es un estallido sin onda expansiva, ¿viste? Es producto de la excesiva presión que el mundo externo le va metiendo. O sea, hay cosas que se están rompiendo que no estamos viendo. Que han implosionado. ¿No? Por ejemplo, puede ser una casa, puede ser una institución, una familia. Puede ser un barrio, ¿entendés? Que estallan. Pero hacia adentro, ¿viste? Es una. Que donde la violencia que genera no se encadena. Entonces se rompe una familia en mil pedazos, implosionó, como. Miren el submarino este del Titanic, que fue a ver el Titanic con cinco tripulantes, que la excesiva presión, a medida que se iba metiendo cada vez más profundo, la presión terminó implosionándolo. ¿No? Bueno, lo mismo pasa, es decir, la excesiva presión a medida que vamos descendiendo, ¿viste? Rompe familia, rompe las esquinas, rompe barrio, rompe instituciones, eso, ¿no? Entonces. Muchas veces el problema es que a veces la política no lo vea eso, no ha estado viendo también de esa implosión, ¿no? Los chicos construyeron esta categoría para decir, no es que no está estallando, sino que este estallido que estamos viviendo en los barrios plebeyos hoy día, por ejemplo, no solamente en los barrios plebeyos, son estallidos que no tienen pancartas, son estallidos que no tienen titular de diario, son estallidos sin onda expansiva, son estallidos que no tienen cuentan con el megáfono de la política o del movimiento social para darle trascendencia, ¿se entiende? Es un poco lo que uno ve, por ejemplo, en Crónica TV todas las noches, cuando transmite en vivo y en directo una protesta social, ¿no? Y vos ves un grupo de vecinos que quiere sacar al usurpador que me afanó la casa, sí. o al tranza que no aguanto más, o al ladrón. Y esa violencia no es una violencia que después se encadena y genera más violencia, sino que... Es una insurrección que al otro día se termina. ¿Se terminó? Sí. Terminó, salió en Crónica TV y después no lo tomó nadie, no lo tomó la política, no lo tomó la policía, no lo tomó la justicia, no lo tomaron el resto de los medios. Eso para pensarlo, ¿no? Esteban Rodríguez, quien habla, está presentando su libro Desarmar al Pibe Chorro, se presenta acá en la ciudad la semana que viene, a las 17 horas del miércoles, lo vamos a estar recordando obviamente, va a estar Jerónimo Pinedo, va a estar Ángela Ollandi, Rodeos en torno a las transgresiones juveniles urbanas, editado por Ediciones Didot, supongo que se consideran casi todas las librerías amigas de acá de la ciudad, ya debe estar. No sé si cuáles son tus librerías amigas, pero... Sí, tengo varias, no me pongas en un compromiso, no sé, pero... No sé todas, pero sí se consiguen, hay que pedirlo. Sí. Y aparte, bueno, ¿quién hizo el diseño? Pues está hermoso. La tapa es del amigo Falopapas, el dibujo. Impresionante, está muy bueno, Esteban, te felicitamos, no sé si nuestra felicitación... suma algo, pero esta charla suma y mueve, y vamos a estar el miércoles que viene y te agradecemos por trabajar tanto al nivel de que gasté parte de mi noche volviendo a releer este libro, la vejez oculta, y hoy cambiamos de libro, pero vamos a leer, ¿te parece venir en 15 días? No tengo problema. ¿Hablar de la vejez oculta? Sí, dale. Porque aparte parece que este libro, la vejez oculta, es el que más te cuesta hablar, así que quiero hacerte hablar de este libro. Verdad. Entonces, bueno, nada. Nada, igual hablando en serio, gracias Esteban por haber venido. No, gracias a usted por la invitación. Pasó como por las preguntas. Una hora y cuarto charlando, se ha pasado rápido. Bueno, miércoles nos vemos. Nos vemos. Dale. Gracias.